Curiosidades del mundo antiguo. Es la historia de una guerrera, de una mujer que lideró a todo un pueblo, que defendió la libertad, alta, muy alta, de larguísimos cabellos pelirrojos y de tez clara, y decían que solo con el poder de su mirada era capaz de doblegar a los enemigos. Esos enemigos eran los romanos, y ella se llamaba Boadicea. Y hablamos sobre esta mujer con Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera. Ignacio, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, muy buenas noches, Gijón. Y qué placer estar en estas tierras célticas, ¿verdad? En estas tierras tan romanizadas, ¿no? Digo yo. ¿Cómo te encanta a ti eso, Esa risa no la has entendido, ¿eh? Aquí hay mucho celta suelto. ¿Eso sería malo? No, hombre. No. Se integraron perfectamente en el imperio. Sí. Digo yo. ¿A ti te paga Suetonio o alguno de estos? No, a mí no me pagan. En todo caso les pago yo a ellos. Sí. Pues hace muy buena campaña tú, el pueblo romano. Es que Berlusconi y yo pues tenemos una relación. Igual es por eso. Bueno, háblanos de esta mujer primero, nos situamos en el contexto histórico. Hablaba al comienzo del programa, hace aproximadamente 2000 años. Un poquito más, un poquito menos. Un poquito menos. Pero para situarnos en la época de Cristo, cuando los romanos llegan a las islas y quieren, bueno, pues expandir sus dominios y sus territorios hasta allí. Sí, porque era una especie de tierra problemática, estaba en uno de los confines del imperio, no era especialmente atractiva, no tenía grandes ciudades, no tenía demasiadas riquezas. Julio César había desembarcado un par de veces, incluso había llevado elefantes, pero básicamente había conseguido una especie de sumisión más teórica que práctica. Augusto había hecho lo mismo, Calígula también, y cuando le llega el turno a Claudio, el emperador tartamudo, que yo creo que todos recordamos por esa magnífica serie, esas magníficas novelas de Robert Graves, pues le surge esa idea, ¿no? Necesito victorias militares, ¿dónde las puedo obtener? Pues en Britania. ¿Qué pasa? Que a la muerte de Claudio sabemos que hubo toda una serie de problemas, y curiosamente las fuentes romanas, que en este caso son básicamente Tácito, uno de los mejores historiadores latinos, y Dion Casio, pues prácticamente reconocen que la culpa en este caso fue de los romanos. Un poco bestias, ¿no? Bastante. Las tierras conquistadas pues ofrecían muchísimas posibilidades para medrar socialmente, para causar auténticas sangrías, porque como eran tierras sometidas, pues prácticamente no tenían derechos, ¿no? Es lo que tiene el conquistador, dice, tus derechos te los doy yo porque te he vencido, es derecho de conquista, soy más fuerte que tú, soy más digno que tú, mis dioses son mejores, etcétera. Siempre se busca esa razón. Entonces se les exigían una serie de impuestos, una serie de prestaciones, se les expulsaba muchas veces de sus tierras, y eso empezó a causar un enorme malestar. Y ya a mediados del siglo I de nuestra era, empezó a ser patente que se empezaba a gestar un enorme odio hacia los romanos. Y una mujer lidera y encarna ese odio y lidera todo un ejército para hacer frente a los romanos. Que fue, ha sido, sobre todo a partir del siglo XIX, un auténtico símbolo, como lo ha sido Vercingétorix, ¿no? En las Galias. Ha sido, incluso la reina Victoria se quiso asimilar a esta reina, porque además era la personificación de que una mujer podía llegar a liderar a grandes hombres. Evidentemente, para los romanos, si tu jefa es eso, es una mujer, es que tú eres un nenaza, ¿no? Es esa mentalidad machista, pero que existía en esa época. También me acuerdo que lo comentábamos, además, en el tren, ¿no? Lo que decía Jorge. Claro, era que a los romanos se les enfrentase una mujer y que incluso llegase a ganar batallas porque les derrota en varias ocasiones, era especialmente doloroso. Pero el motivo, cuenta el motivo, ¿por qué ella se expone y lucha contra los romanos? Lo que nos dicen, y como digo, además nos lo dicen dos grandes historiadores, es que ella era la esposa de Prasatagus. Era una princesa, era la esposa de un rey, del rey de los Iceni, un pueblo céltico que habitaba en la zona de Norfolk, en la zona este de Inglaterra, de la actual Inglaterra. Y cuando su marido muere, tiene unas grandes deudas económicas con Roma. Roma le había prestado muchísimo dinero y además había sido aliado de los romanos, y deja su reino en herencia a sus hijas, solo tenía hijas, no tenía ningún hijo varón, y a Roma. Son coherederos, tanto Roma como las hijas. ¿Qué pasa? Que los romanos exigen el pago de las deudas, y Boadicea no puede pagar. Sus gentes, los Iceni, no pueden pagar tampoco. Se dice incluso que Séneca, el cordobés Séneca, también había metido la mano y había prestado muchísimo dinero y lo estaba exigiendo. Otra de las posibilidades es que a los romanos eso de que una mujer gobernase en un lugar, pues como que no le gustaba. Entonces declararon el testamento inválido y declararon también que el reino de los Icenos era propiedad del mundo romano. Cuando Boadicea protestó, porque protestó públicamente, era una princesa, tenía derecho a ello, fue azotada, lo cual, digamos, en cualquier persona puede ser algo humillante, pero en alguien de sangre azul era como el doble o el triple, era aún más grave, y sus hijas fueron ni más ni menos que violadas. Se les quitó esa honra, digamos, ese honor, ese stuprum que dirían los romanos, que además era irrecuperable. Y sin embargo, durante los primeros años de combate, ella, cuando se levanta contra los romanos, en un principio, aunque después las torres cambiaron, pero en un principio se convierte en el azote de los romanos. Porque ese malestar que habían generado los romanos le dio mucha fuerza a ella. Estamos hablando también de que jugaba en casa, ¿no? Conocía perfectamente el terreno, conocía mejor el terreno que los romanos. Los romanos prácticamente la subestimaron, estaban muy separados, las fuerzas legionarias no estaban unificadas. Un poquito las tácticas guerrilleras, ¿no? Podríamos decir que utilizaba. Eso es lo que pensamos en un principio, pero es que llega a enfrentarse en combate abierto a parte de una legión romana y la derrota completamente. Es decir, ya se está enfrentando con su ejército, ya está dando la cara. Llega a asediar tres ciudades romanas, tres ciudades de las que se habían adueñado los romanos en la isla. Una de ellas es Londinum. Si acabas con Londinum, y ahí se demuestra la inteligencia de Boadicea, cortas los suministros, dejas completamente encerrados a los romanos en la isla. No tienen manera de escapar, ni tienen manera de recibir refuerzos. Es decir, es una mujer con un pensamiento estratégico perfecto. Pero finalmente los romanos logran rehacerse, cambian la estrategia y derrotan. Suetonio Paulino, que aquí es, evidentemente, para los romanos, es el bueno de la película, no decide enfrentarse directamente, sino que va reuniendo sus fuerzas, va recabando aliados allí donde puede, y atrae a los icenos y a toda esa confederación de pueblos justamente a una región muy angosta, donde no podían desplegarse, y se aprovecha de todas las debilidades de esos pueblos célticos, que eran muy buenos combatiendo, pero evidentemente tenían sus puntos flacos, y llega a derrotarles en combate. Es verdad que, aún así, es un año, prácticamente un año entero, durante el gobierno de Nerón, en el que Boadicea les pone en jaque, pero bueno, el buen hacer de este hombre hizo que el ejército de los icenos fuera completamente desbandado, y Boadicea, en un acto, digamos, heroico, porque eso también se retrató, antes de ser capturada por los romanos, decide quitarse la vida. Uh-huh. Es un acto... Es un final, además, legendario, para una trayectoria muy legendaria, ¿no? También la de Boadicea. Exacto, porque también es un acto de valor quitarse la vida. Es verdad que ella se envenena, no sé, clava una espada, ¿no?, como era lo más honorable. Pero, sin embargo, yo creo que incluso en Dion Casio y en Tácito, a pesar de esa maldad, se nota esa grandeza de esta persona. Y al igual que en el caso, por ejemplo, que nos comentabas de Vercingetorix, ha quedado en el entre los arquetipos británicos un recuerdo de esta mujer. Sí, como digo, ya la reina Victoria quiso ver en ella pues esa típica imagen que se ha dicho siempre, de que los británicos, nadie ha podido conquistar Gran Bretaña, los romanos sí pudieron, ¿no?, durante 400 años, pero que Napoleón no pudo con ellos, que era esa isla, ¿no?, aislada completamente, y es lo que se decía en época de la reina Victoria, el león de los mares, ¿no?, el mismo Poseidón entregaba el dominio de los mares a Britania. Hay esculturas de Boadicea, se hicieron con un gusto además excelente, muy muy aparente, como una de las grandes virtudes británicas, donde no solo los hombres eran capaces de enfrentarse al enemigo, sino que las mujeres, es decir, todo el Reino Unido, de alguna manera, estaba unido siempre contra el invasor. Mañana La Rosa de los Vientos estará también aquí en Gijón, pero cambiamos de escenario. Estaremos en el Jardín Botánico. Allí todos los temas del programa del domingo por la noche, madrugada de lunes, entre ellos la tertulia, y en la tertulia estará también Ignacio Monzón. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Gijón.